The Communers sonaba bastante fuerte en el comienzo de esta tercera hora de la FM en movimiento. Tremenda esta canción y que hace parte del lote gigante de éxitos que traemos para ustedes en la FM en movimiento todos los domingos. Sí, señores, todos los domingos de 8 a 10, no a 10, no a 12 del mediodía, de 8 de la mañana a 12 del mediodía. En la número 1 de los clásicos, la FM 106.9. Hey everybody, soy Drixer. Al aire en la dirección y programación del Clásico Herrera en estos 60 minutos. Lo que viene es pura acción con One Charm, de All the Spice Girls, Too Limited, Milli Vanilli y UB40. Por supuesto, ustedes que están ahí participando a través de las redes sociales con sus comentarios y peticiones en esta mañana del Domingo Clásico. Sí, Domingo Clásico, 5 de julio del 2020. Vamos a escuchar a London Beat con You Break on the Zone, en la número 1 de los clásicos que traen más música para ti cada 8 días y en el fin de semana de la FM. Movemos tu música con la FM en movimiento. la FM Medellín, movemos tu domingo con la FM en movimiento 106.9. Nosotros no inventamos los clásicos. Nosotros los programamos. La FM, clásicos siempre. By the hill and do the next thing that you feel. We were so advised in a dance all days. We were cool on craze when I, you and everyone we knew could believe, do sharing what was true. I said, dance all day's long. Take your baby by the hair and pull her clothes and there, there, there. And take your baby by the ears and play upon her darkest fears. We would soak in place in a dance hall days. We were cool and crazy. When I, you, and everyone we knew to believe, do, and share in what was true, I said. Dance all days, love. Dance all days. Dance all days, love. Take your baby by the wrist and in her mouth an amethyst, and in her breast you sapphire blue, and you need her and she needs you, and you need her and she needs you, and you need her and she needs you. And you need her and she needs you. And you need her and she needs you. We were so in phase in a dance hall days. We were cool and crazy. When I, you, and everyone we knew to believe, do, sharing what was true. Oh, I said, dance all days long. Dance all days long. Dance all days. Otra canción que impactaba la radio y de qué manera con Wang Chang y la canción Dance Hall Days. Otro momento premium de nuestra programación en la mañana del domingo clásico. A través de la number one, la número uno siempre, la FM 106.9. Vamos a saludar oyentes, vamos a conectarnos con ustedes a través de las redes sociales y sus comentarios. Saludo a Santi García. Marcela Botenoli, que nos escribe desde El Dorado en Envigado. Gracias, Jimmy Salcedo y Gita. Ah, algo parecido a Jimmy Salcedo. El nombre, bueno, el nombre de este señor. Un abrazo muy especial. Nos escribe desde el sector de Caldas. Y Juan Antonio Aristizábal García nos habla a esta hora desde el municipio de Bello. Gracias por conectarse con la número uno de los clásicos, la FM 106.9. Aquí está Dr. Alban con Let the Beat Go On en este domingo clásico a través de la número uno de los clásicos, la FM siempre.

wondering why. So I thought I might just make this girl get you and I. Now what you wear, I don't care how you dress. Vamos llegando al final de esta programación o de este tercer bloque de la FM El Movimiento. Tuvimos a Twa Limited con Twilight Zone, Spice Girls con la canción Wanna Be My Lover, Divo con Whippet y Lorenzo Giovanotti desde Roma, Italia, con Penso Positivo, porque yo soy vivo, soy vivo. Soy Drixer. En un ratito viene Depeche Mode, Le Click, Chris Rose. No, también a Pebbles y W en la número 1 de los clásicos, la FM 106.9. Ahora sí, ¿cómo le paso a los éxitos? A cargo de UB40 y la canción Here I Am en la FM Imparable. Here I am, baby. Come and take me. Here I am.